Pista 9. ¿Listo para el examen, Antonio? Híjole, lo difícil de los exámenes de historia es que es necesario tener buena memoria. Yo nunca me acuerdo de ninguna fecha. Tú, que tienes tan buena memoria, Raquel, ayúdame con las fechas, ¿sale? Lo bueno es que ahora ya casi no preguntan fechas. Hay más preguntas sobre causas y consecuencias. Y además, casi todos los exámenes son para contestar en casa. Eso facilita las cosas. ¿Qué hubo, Víctor? Vaya, un día al año que llegas a tiempo. No, pues todavía estoy medio dormido, ¿eh? Lo malo de tener una clase tan temprano es que yo todavía no despierto. Y para los exámenes es necesario estar bien despierto. Además, prefiero los exámenes que se llevan a casa.